trampa que me hiciste. Yo caí por inocente. Se me agota la paciencia. Unas veces eres tonta y otras veces muy despierta. Me pareces muy despierta. Yo caí por inocente. Amargarme la mía.